Pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esa escotilla de hoy por las que se nos colará Yolanda García, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, egunon, Yolanda. Egunon, zelan bizi. Ondo zu. Me bai, ederto. Pues Yolanda, cuando quieras, los micros son todo tuyos. Eskerrik asko. Cuando me llamaron para invitarme a escribir una nueva colaboración y me puse a buscar algún tema, no tardó mucho en venirme a la mente uno relacionado con la responsabilidad sobre nuestras acciones. Pero por algún motivo no acababa de ponerme a escribir. Anteayer asomó otro tema a mi mente y este por algún motivo me hizo más presente el latido de mi corazón, pero continuaba sin ponerme a escribir. Esta mañana, leyendo un libro de Drumbalo Melquisedec, titulado El Uroboros Maya, leyendo unos pasajes sobre la fórmula de Fibonacci, por algún motivo se me ha alegrado cuerpo, mente y espíritu, me han bailado los dedos y me he puesto a escribir. Fibonacci fue un matemático italiano del siglo XIII, gracias al cual Occidente dejó de contar en números romanos y adoptó el sistema de numeración indoarábigo con los números del 0 al 9. Lo cual facilitó enormemente todo tipo de cálculos, desde los más cotidianos en la compraventa hasta los desarrollos teóricos científicos. Sin embargo, es más conocido por la secuencia de números que lleva su nombre, la secuencia de Fibonacci. La mayoría habréis oído hablar de ella, pero no todos sabemos cuál es, cómo se construye y cuál es su trascendencia. Él la descubrió contando conejos. Sí, como lo oís, los conejos se reproducen siguiendo esta secuencia. Pero no solo los conejos la cumplen, son los números favoritos de la naturaleza. Están, por poneros algunos ejemplos, en el número de pétalos de las flores, en la corteza de las piñas, en la forma en que crece la concha de los caracoles, en la disposición de las semillas de los girasoles. Y es que en la naturaleza, en el universo, todo es proporción. El cuerpo humano es proporción, la vida es proporción, y los números, la proporción, la geometría, las matemáticas, están también en todo lo que el ser humano ha creado, en la música, en la arquitectura, en el arte, dotando a lo creado de belleza, armonía y equilibrio. Hasta el funcionamiento de los ordenadores y los teléfonos móviles está basado en las matemáticas. Si las matemáticas las ha inventado el ser humano, o es algo inherente al universo, algo que vamos descubriendo, algo que nos va siendo mostrado, es un milenario debate sin resolver. Yo siento que las matemáticas, la proporción, la geometría, son sagrados, geometría sagrada, es el lenguaje del universo. Pero, volviendo a la secuencia de Fibonacci, ¿en qué consiste? ¿Cómo se construye? Pues muy fácil. Hasta los de letras vais a poder calcularla si tenéis papel y lápiz a mano. Parte del 0 y el 1, son los dos primeros números. El siguiente número es la suma de estos dos, o sea, 1. 0 más 1, 1. Así que los tres primeros números de la secuencia son 0, 1, 1. El siguiente número se obtiene sumando los dos anteriores, es decir, 1 más 1, igual a 2. Así que la secuencia es 0, 1, 1, 2 y sigue así creciendo, añadiendo el número que se obtiene al sumar los dos anteriores. El siguiente, por tanto, es el 3, el 5, el 8 y así sucesivamente. Lo que Melquisedec nos cuenta es que hay una planta, la aquilea, que se desarrolla en función de la secuencia de Fibonacci. Cuando brota de la tierra, primero tiene una hoja. Después le sale una más. En la siguiente fase de crecimiento echa simultáneamente dos nuevas hojas y a continuación tres. Después brotan cinco a la vez. Después ocho y por último 13 flores. La pregunta que el autor nos plantea es, cuando esta planta acaba de hacer brotar cinco hojas, ¿cómo sabe cuántas le toca hacer brotar a continuación? Y él mismo nos da la respuesta. La planta sabe las hojas que tiene que hacer brotar porque mira su pasado, que es el 3, y sabe que, que si suma su pasado y a su presente, el 5, conoce su futuro, que es el 8. Sabe exactamente que el número es el 8. Haciendo un símil con el desarrollo de la quilea, considera Melquisedec, y cito textualmente, que el mundo moderno está en el 5, pero no sabe a dónde ir porque está totalmente desconectado de su pasado. Pero si vuelve a conectar con el mundo antiguo y si añade el mundo antiguo al mundo moderno, entonces sabrá con exactitud a dónde le corresponde ir. No podemos saber hacia dónde se va a dilatar nuestra conciencia si no volvemos a conectar con el mundo antiguo. Es esencial, no es optativo, es una necesidad. Al recibir el mensaje que contienen estas palabras, he vuelto a sentir la necesidad de conectar en mi desarrollo personal con la sabiduría ancestral de antiguas culturas y de las que aún hoy viven en unidad, respetando los ritmos y los ciclos del planeta y del universo, enlazando lo tangible con lo intangible, lo material con lo espiritual, para crear, para tejer la vida que es y ser el ser que en unidad y en totalidad somos. Muchas gracias. Mil esker, Zuri, Yolanda. Ondo izan. Bueno, agur. Musu bat, agur.